Bienvenidos al episodio 4 de Cartoon Network. Seguro que es el 4, Ramón. Sí, es un 4, aunque en realidad sea el sexto episodio que grabamos, pero el nombre es episodio 4. Vamos a dejarlo ahí, la discusión, no empecemos. Vale. Esto es Cartoon Network, un podcast de temática friki en el que hablamos de libros, cómics, series, películas y todo lo relacionado con el mundillo. A mi lado virtualmente está Ángela Dini. Aquí estamos, ¿no? Para servirte. Y yo soy Ramón, como muy bien ha dicho ya mi compañera. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa básicamente que podéis hacer lo que queráis con él, escuchar, distribuir, copiar, incluso con fines comerciales, siempre y cuando nombréis a los autores de este podcast, Ángela Dini y Ramón Rey, y enlacéis a la web del podcast, que es cartoonnetwork.com. Cuando lo escuchen también tienen que hacerlo. No, cuando lo escuchen no. Cuando hagan cualquier cosa con el audio. Que no sea solo escucharlo. Sí, hombre, estaría bien que al escucharlo también nos hicieran enlaces por la calle, ¿te imaginas? ¿Cómo se hace un enlace por la calle? No sé, sería guay. Vas con el Foursquare este. ¿Con el qué? Foursquare. Con el Foursquare, sí. Con eso. Yo lo llamo así. Me gusta cambiarles el nombre a las tecnologías. Bueno, y como en cada episodio os traemos bastantes contenidos, así que no vamos Yo creo que este episodio... ¡Ay! ¿Vamos a hablar de zombies hoy también? No, zombies no, por favor. A mí se me queda un montón de cosas por decir, Ramón, un montón de cosas por decir. Ya haremos otro especial de zombies en la próxima temporada, si la hay. Ah. Si no, te mato antes. ¿Cómo que...? Hoy le tengo... Tiene un sin vivir al pobre Ramón. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. En fin, que ya vamos a empezar con los contenidos siempre sorpresivos de este podcast. En primer lugar... Siempre sorpresivos. Vamos a comentar un poco, así por encima, lo que fueron las quintas jornadas de podcasting en las que estuvimos. Bueno, en realidad estuve yo, nada más. Sí. Pero bueno, cuéntanos primero, ¿qué son las jornadas de podcasting? Las jornadas de podcasting son básicamente un evento que se intenta realizar de forma anual, en la que los podcasters y los oyentes se reúnen para tomarse algo en un bar y hacer charlas y talleres y grabaciones en directo de podcast, y ahora se dan premios, en fin, básicamente es... ¡Hala! ¡Qué interesante! Un evento blogosférico podcastero en el que nos reunimos mucha gente ahí. ¿Vamos a grabar en directo algún año tú y yo? Sí, si nos dan 2 horas para grabar. ¿Cuánto tiempo dan para grabar? Creo que 2 horas sería demasiado para grabar en directo, ¿eh? Ya podemos hacer un expreso o algo. Sí, un especial. En nuestro caso los especiales serían cortitos. Es verdad, especial. ¿Sí? Nuestros especiales no suelen ser cortos tampoco. Sí, pero digo en especial directo, sí. Bueno. En realidad también lo hacemos en directo ahora. Bueno, sigue hablando, Ramón. Dejo de cortarte. Bueno, las quintas jornadas de podcasting se celebraron del 29 al 31 de octubre en Barcelona. Y yo estuve allí y pude conocer a mucha gente que tenía ahí pendiente de desvirtualizar durante años, de o podcasters a los que sigo desde los albores de los tiempos prácticamente. Y bueno, eso. Hubo, a ver, cuéntanos, charlas. ¿A quién desvirtualizaste? Pues por ejemplo, a Gerardo, Tomeu y Jesús de 00 Podcast. Un saludo desde aquí. Sí, también a mi otra compañera de podcast, Adri. Que es del podcast también O Televisión, y a varios componentes de O Televisión como el señor Mirindo y otro más que no me acuerdo el nombre, lo siento. Era mucha gente. Qué mal has quedado. Ya lo sé. Es que esto se le pilla imprevisto y no se lo ha apuntado. No, pero mucha gente, yo que sé, Ari de PopZap, Ujets, ¿qué más? Rafa Osuna, en fin, también Mario G de PopZap. Es que tanta gente. Lord Zoltan. ¿Qué más? La gente de Game Over también, que esos tenían muchísimas ganas. Todos en general. Isako, Funs, Saeva, Koopa. Algún oyente asociado al programa también, como Benelux, Osano. Sí, digo muchos nicks extraños, pero es que se llaman así. No se llamen así. Si digo sus nombres normales de sus alter ego, no, nadie los conoce. Tienen su nombre de superhéroe de radio, de locutores de radio. Y entonces, yo también quiero un nombre de superhéroe. Tú ya tienes un nombre de superhéroe. Tenía que haberlo pensado mejor el día que me lo puse. Bueno, hubiera molado más otro. Y en las jornadas había charlas interesantes y menos interesantes. Bueno, había se hicieron presentaciones del libro de podcasting Tú tienes la palabra, en la que han colaborado bastantes personas y que pronto estará disponible para descargar y para comprar a través de Bubok, si no recuerdo mal. ¿Qué más? Se hizo una presentación de la Asociación Podcast, que básicamente son los que han organizado junto con la gente de Barcelona las jornadas. Se hizo una presentación de Radio Podcastellano, ese sitio maravilloso donde nos retransmiten. Spam. Y eso fue el viernes. Y el sábado hubo varias charlas, algunas muy, en fin, polémicas. Rafa Osuna con su charla, que es un podcast, en la que yo no estuve, pero creó mucha polémica porque dijo que los podcasts eran radio y se quedó tan pancho. Y... pero bueno, avisó de que iba a hacer la polémica y toda la gente respondió. Luego hubo una a la que tampoco fui, pero que es así que al final, ¿qué hiciste? ¿Solo tomar copas? No. Una charla que era locución en un podcast de Emma Rodero, que esa sí me hubiera gustado ir, pero me la perdí. Mala suerte. A la que sí fui por la mañana, fue mi audiencia, ¿cómo medirla e incrementarla?, de Juan Ignacio Solera, de iVoox. A incrementar nuestra audiencia a partir de ahora. Habrás aprendido cosas, ¿no? Muchísimo, mazo. A partir de ahora tendremos 300.000 millones de oyentes. ¿Te imaginas? Y nos van a conocer por la calle cuando andemos. Seguro. También... ¿Tendremos oyentes en Málaga? ¿Hay oyentes de Málaga? No sé, tendría que mirar las estadísticas de visitas y probablemente alguno habría, seguro. No te lo voy a preguntar. Al menos una tal Ángela. Yo no nos oigo. No. Tengo que decírtelo. No nos escuchas. Qué vergüenza. No os escucho. Un podcast en directo que escuché fue Fuera de Series. Que es un podcast muy bueno. Si no lo escucháis, os lo recomiendo. Y fue espectacular esa grabación, la verdad. Estuvo muy bien. Porque no hicieron un programa normal, sino que aprovecharon además para hablar de los orígenes del programa, del podcast, y bueno, y fue muy divertido. ¿Qué más hubo? Bueno, hubo muchas grabaciones de podcast como Droidcast, Los Kryptonianos, Desinformativo, Torpes para Todo, Noveno Podcast, The TV Slayers, Dos Horas y Media, Los Danko, en fin, muchos. También hubo talleres. Yo asistí, por ejemplo, a uno de Roberto Pastor, taller avanzado de Audacity. Yo voy para no usarlo después. Es como, voy a ver qué hacen los de la competencia, pero luego para no usarlo. Pero no, estuvo muy interesante, la verdad, porque hay cosas que para un usuario de programas de edición, pues son muy interesantes y que no son tan fáciles de hacer en GarageBand, que es lo que yo uso para editar este podcast, por ejemplo. Pero bueno, yo soy un vago y por eso utilizo GarageBand, porque es más sencillo y no me tengo que romper la cabeza con algunas cosas que hay que hacer en Audacity. Aunque sea más potente. Ay, sí, lo reconozco. También hubo un taller avanzado de feeds de José Antonio Gelado, que... En fin, lo de los feeds para la suscripción de podcast es probablemente lo más repelente y lo más odioso que hay, el tener que luchar con eso para que la gente le lleguen los nuevos programas. De hecho, yo cuando monté todo el asunto para este podcast, en lo que más sufrí fue el crear los varios canales que hay para que la gente se suscriba según desde iTunes o desde fuera de iTunes, y acabé bien estresado, la verdad. Sí, no luego, me lo habías contado. Luego ya una vez que se termina de montar, ya todo va solo. Pero una vez... Solo no va, todavía no funciona en Facebook. Bueno, pero eso ya es culpa de Facebook, no es culpa del feed. Sí, bueno, es que, oyentes, sucios, amigos míos, tengo un problema con Facebook. Y es que en las páginas que creo y añado yo un feed para que automáticamente importe notas, seguro que sabéis esa característica tan bonita que tiene. Bueno, pues yo lo hago, a mí no me funciona. Al resto de la gente le funciona, a mí no. Me tiene manía Facebook. Pero eso no tiene nada que ver con... No, esto es súper bien, me encanta. Pero vamos, que eso no tiene nada que ver con los feeds ni nada por el estilo. Y bueno, hubo más charlas y talleres, como una de Mario G de Estructurado en Podcast, otro que fue Riesgos y demandas por la comunicación en mi blog. O sea, qué hacer por temas legales si alguien te demanda y te dice que cierres todo lo que tienes ahí porque no puedes hacerlo. Esa está bien que la hayas escuchado, porque creo que vamos a terminar siendo demandados. No. Y también hubo un directo muy bueno de Pelotas como Puedas, que hicieron un teatrillo, que en fin, eso a ver si publican ya el vídeo, porque es para verlo. ¿Qué hubo además el sábado? Es que el sábado hubo de todo. El sábado también hubo unos podcasts encadenados, donde varios podcasts, entre ellos O Televisión Podcast, participó. También estaba Plate Sounds, Completely Motherfucker, y La Visita, y Nick Caste, y más, no sé, alguno más, seguro que se me olvida. Bueno, una especie de mezcla de grabación en directo con vamos a mezclar podcasters. Y probablemente el plato fuerte de las jornadas fue los premios de la Asociación Podcast, que fueron muy bonitos, muy emocionantes. Oh. Y en los que no ganamos nada, lo siento, Ángela. No, bueno, ¿qué se le va a hacer? No pude ya traerme nos llegará, nada. Ya nos llegará. Creo que tampoco sería muy... No hubiera sido muy allá el participar, porque no... ¿Y a ti no te hicieron ninguna mención de honor? Me nombraron demasiado por alguna parte de atrás del salón de conferencias, que me estuvieron dando por saco durante bastante tiempo. Os odio, gente, pero bien, no. En realidad no, fue bastante gracioso, pero... por ejemplo, se le dio un premio en la categoría de cultura audiovisual a 00 Podcast. Un podcast de cine que, vamos, es de lo mejor que puedes escuchar hoy en día en general, y como programa de cine es el mejor, o sea, es así, son geniales. Y también le dieron otro premio que se llama Cafelog, que esta vez el premio de la Asociación Podcast en la categoría de magazine, impresionante. Además tenía Roberto Pastor delante y estaba diciendo, no me lo van a dar, y yo decía que sí, que fijo que os lo van a dar, y justo, si es que estaba yo ahí para decírselo, si no, ni se hubiera levantado seguramente. Seguro que le trajiste suerte. Claro, le toqué la chepa y todo. Sí, otro premio chepa. Sí, tiene. Malo eres. Otro premio que dieron a un podcast que me gusta muchísimo y que realmente ya era hora de que le dieran algo, aunque no fuera dinero, es a Dame la Voz, que le dieron el premio en la categoría de Noticias, Actualidad y Política. Y la verdad, si no lo escucháis, es un podcast muy entretenido, muy divertido, que habla de actualidad y de temas de política actual y de noticias relevantes. Pues como si fuera un programa de radio, pero con gente que no da asco, vamos. O sea, realmente con gente que vale la pena escuchar. ¿Qué más puedo resaltar de los premios? Ah, sí, bueno, le dieron el premio especial del público a un podcast de cine, Podcinema, que también es un podcast que lleva mucho tiempo publicando y que a lo mejor no es tan conocido como 00 Podcast, a lo mejor, pero que están ahí desde los albores también de la podcastfera. Y tengo que resaltar también, lo siento Ángela, no te lo llevaste tú, el premio especial a la mejor podcaster femenina se lo llevó Lorena Gil. Seguro que se lo merecía más. Hombre, merecido es. No, yo ya no entro. Tú podrías haberlo ganado tranquilamente si te hubieras presentado. Pero es que no te habías presentado. Pero vamos, que sí, ya le di la enhorabuena allí en directo y muy bien. Y bueno, hubo más premios, pero no lo voy a comentar todos. Están por ahí en Podcastellano y en la web de la asociación de podcast y todo esto. Y yo, aparte de estar en las jornadas como asistente, me liaron para estar en una mesa redonda que hubo el domingo de el tema maravilloso Un podcast en la radio no es un podcast. Una mesa redonda que estuve ahí con José Antonio Gelado, con... Seguro que criticaste un montón y discutiste un montón, como yo. Pues no te creas, porque el día anterior ya hubo una charla muy polémica con una especie de teatrillo que se montaron, que fue radio versus podcast, y esta era más en plan serio, ¿sabes? Y entonces, aquí, pues eso, estaba Chuse Fernández, Roberto Tomás, de Hablando Sin Parar, y José Antonio Gelado y yo, y en la mesa, vamos, y bueno, hablamos bastante, pero es que es un tema que ya, que es que no da más de sí, el tema de... intentar diferenciar los podcasts de la radio y todo eso, es algo que sí, es divertido para 10 minutos, pero luego ya cansa. De todas formas, se sacaron ideas bastante, bastante buenas y, bueno, en general, la idea que se sacó fue dejaros la tontería esta de la discusión absurda de radio con podcast y poneros a grabar ya, y ya está. Eso es todo lo que había que hacer. Y por último, decir que yo, aparte, con la excusa de las jornadas, lo que hice fue el sábado también acercarme a Radio Despi a por fin... ver en directo Game Over y El Octavo Pasajero, esos dos maravillosos programas que emiten en Radio Despi los sábados por la tarde. Y estuve con la gente ahí del programa y muy divertido todo, vamos. Me podríais escuchar en el programa del 30 de octubre, tanto de El Octavo Pasajero como de Game Over, en la primera hora. Estuve por allí, básicamente haciendo un poco de outsider de los programas. Con Roberto Pastor y con un oyente que te sonará, Genta Kojima, Jorge Suárez. Apenas, ese no es el del coche. Oye, ¿y has pillado la caravana de la Barbie? No tuvimos el placer de hablar de ese te tema. Te dije que me interesaba. No surgió. Te lo no dije. Te lo dije, siento. Si ves a quien pilla la caravana de la Barbie. Bueno, y básicamente eso fueron las jornadas. Luego hubo una gran cena el sábado y, bueno, básicamente... los ratos que no había jornadas era para estar con toda la gente, que ya acababas realmente zombie de tanta gente que conocías. Tanta gente seguro que era por eso. Tanta gente que se te presentaba ahí y tanta gente a la que tú tenías ganas de presentarte, pues acabas un poco diciendo, necesito más tiempo, por favor. ¿En algún momento tuviste alguna conversación sobre zombies? ¿Alguna conversación sobre zombies? Pues no lo recuerdo. ¿Será que mi mente tiene ya memoria selectiva sobre zombies? Deja de sacar el tema, por favor. Ay, no puedo, ya sabes que no puedo. Y bueno, poco más de decir que eso, hubo la asistencia fue muy buena. Hubo más de 230 o 240 personas al final, entre los preinscritos y no preinscritos. Y hubo momentos en los que estaba todo a rebosar, o sea que muy bien. Estuvo todo muy bien. Quizá la única pega que hubo era que coincidían al mismo tiempo eso, talleres, con charlas, con grabaciones en directo y tenías que elegir a dónde ibas, a dónde no ibas. Apenas había descansos, claro, había que aprovechar el sitio donde estaban las jornadas, que era el Spy Job de La Fontana. Y bueno, es normal, pero vamos, que muy bien todo. Y la gente toda muy, muy simpática y muy guapos todos. Ya está, os quiero, gente podcastera. Qué bonito, sí. Estamos siendo amables. Yo soy una persona también, ¿eh? Aparte de cansar con los podcasts. No, eres una voz. Para mí eres solo una voz. En fin, no voy a decir yo. No voy a entrar en ese juego. Y si no tienes ninguna pregunta sobre las jornadas, creo que ya podemos pasar a los temas más candentes y más jugosos de este episodio. Sí, porque empezamos con otra nueva sección. Bueno, una sección que repetimos. Para que luego digáis que siempre hay una sección nueva, esta la vamos a repetir, que es la de trilogías, porque lo llaman trilogías cuando quieren decir saga. Bueno, el nombre es trilogías a secas, lo otro ya es como el subtítulo para hacer la gracia de siempre. Efectivamente. Y esta vez no vamos a hablar ni de películas, ni de series, ni de libros. Vamos a hablar de cómics, aunque Ramón no esté muy convencido esta vez. No está muy convencido porque no lo ha leído, si lo leyera... Seguramente. Es que el problema es que yo no leo cómics, en general. Bueno, yo te voy a hacer cambiar. Gracias. y a los oyentes que no lean cómics también. Bueno, os voy a hablar de Black Sad, ¿vale? Black Sad es un cómic, ahora mismo, actualmente, a día de hoy, hay cuatro tomos, son autoconclusivos, y está basado en... está ambientado en Estados Unidos en los años 50. El género es negro, de detectives, y una cosa curiosa de estos cómics es que los protagonistas son animales, o sea, todos tienen forma autopomórficas. Uy, se me ha ido la palabra. Por ejemplo, el protagonista, que es Black Sad, es un gato negro, pero bueno, es un gato completamente con su gabardina, sus pantalones, con forma completamente como humana, pero en realidad es un gato. Bueno, ya os he comentado que son cuatro tomos los que hay actualmente, más luego hay dos historias cortas de dos páginas que se han hecho para especiales, por ejemplo, la revista Pilot y también para Pilot Especial de Navidad, en el 2003 y en el 2004. Deciros, por ejemplo, que el tomo 1, cuando se sacó aquí en España, a los 7 meses se tuvo que reeditar y ya va por la quinta edición. Y eso es mucho para un cómic, ¿quieres decir? Pues es mucho, efectivamente. Es uno de los cómics que más éxito está teniendo en el panorama actual. Y bueno, los autores son Canale, José Guarnido y Canale, que es Juan Díaz Canale, ¿vale? ¿Y qué os cuento de ello? Bueno, voy a contar un poquillo, que me pierdo un poquillo con... ¿No tienes ninguna pregunta, Ron? No, de momento vas bien. Voy bien, bueno, pues eso. Está ambientado después de la Guerra Fría y el primer tomo se llama Un lugar entre las sombras, de noviembre del 2000. Y lo que es el argumento trata del asesinato de una actriz con la que el protagonista Black Sad tuvo una relación sentimental en el pasado. Entonces, digamos que el detective tiene que investigar el asesinato por el que es contratado, y siempre también se mete en la historia personal de que él la conocía, está metido un poco en la venganza de conocer a los autores y vengar a su antigua novia. Y bueno, pues más o menos tiene que resolver el caso. Una de las cosas más importantes de este cómic, aparte del guión que suele acompañar muy bien al dibujo, es el dibujo. El dibujo que tiene este cómic es impresionante. El de Guarnido. Pues destacar del dibujo, por ejemplo, el tema de... tema de detalles, de sombras, de luces, el movimiento, las localizaciones. Es todo muy perfecto. Son esos cómics que te da pena leerlos. Te da pena leerlos porque te paras en cada página como una hora mirando cada detalle. ¿Ves? Cada Eso viñeta. Es una de las cosas que en los cómics me fastidia mucho, ¿no? Que estás a la historia, pero si el dibujo es muy bueno, no puedes disfrutar mucho de él si quieres seguir avanzando en la historia. Pues este cómic es de los que te da pena pasar cada página porque es un dibujo tan perfecto. Cada viñeta, el juego que hace de luces, los pequeños detalles, los planos que hace, son tan impresionantes que te da pena continuar leyendo. Es decir, te da pena pasar página porque estás diciendo, Dios mío, o sea, lo que estoy viendo no... ¿Cómo es posible? ¿Vale? Entonces... Pero luego el guión también acompaña mucho, porque muchas veces pasa en el cómic que hay un dibujo muy bueno acompañado de un guión muy pobre. En este caso no. Es decir, que a lo mejor el primer guión de la obra, de el primer Black Sad, que hablamos de Un lugar entre las sombras, es a lo mejor el más pobre porque es el que más se mete, el que más cosas típicas de detectives a lo mejor hace, ¿vale? Es decir, que está metido en todos los tópicos, lo típico de detectives, etcétera. Entonces el guión a lo mejor es demasiado predecible, como quien dice, en ese aspecto, pero aún así acompaña mucho al dibujo y te hace seguir, continuar leyendo. Por ejemplo, el segundo tomo, que es Artignation, del 2003, de mayo del 2003, pues es mucho más complejo, es un guión que te continúa en la historia, Y volvemos, sigo diciendo que el dibujo completamente asombroso. Este es una, la segunda, Artin Nation, es una historia relacionada con el racismo. Y date cuenta que aquí en este, o sea, cada personaje tiene apariencia de un animal, ¿vale? Tú imagínate eso. Y muchas veces el animal pues responde un poquito con la personalidad de que le toca al personaje. Es decir, por ejemplo, tú te encuentras a un gorila y el gorila pues es un boxeador. O un pastor alemán pues le pega más que sea policía. Entonces tenemos, pues, a lo mejor los típicos policías son pastores alemanes. O nos encontramos con un matón a sueldo y es un rinoceronte. Tenemos un asesino que es de sangre fría, o sea, el típico asesino. ¿Cómo te imaginas a un asesino de sangre fría? Pues es un lagarto. Entonces siempre suelen acompañar cosas así al personaje. Entonces, además de ya de por sí ves el animal y te imaginas las características que puedan tener, pues... Ay, no sé si me explico, ¿no? Sí, te explicas. Como te escucho tan callado y me oigo solo a mí. No estoy acostumbrada. Estoy atento escuchando, a ver si aprendo algo. Bueno, es muy bonito. La verdad que acompaña. Pues entonces la historia del racismo que te contaba de Plaza acompaña mucho porque también a lo mejor pues tenemos a un oso polar blanco que juega mucho a lo mejor con animales de color blanco. Un momento, has dicho un oso polar como el de Lost. Sí, pero en este caso es un hombre rico y adinerado. Qué curioso. Sí, y bueno, aquí además en el segundo tiene que... Bueno, ya te digo que está metido en la historia sobre el racismo, está metido también en el Ku Klux Klan, la corrupción en las altas esferas, también secuestran a una niña. Y, por ejemplo, una cosa que acierta mucho en este tomo es acompañarlo de un personaje un poquito más cómico, más gracioso, que es Weekly. Tenemos el tomo 3, que es Alma Roja, que la historia está relacionada con la energía atómica. Y es un poco el tema del espionaje del científico, el cómo está intentando hacer cosas, nuevos inventos y con energía atómica y el robo en secreto, el contraespionaje, etcétera, etcétera. También es muy interesante, ya te digo. Sobre todo destacar de este cómic el dibujo y el guión que es muy bueno. A lo mejor el primero era un poquillo más flojillo, pero los demás son muy buenos. Por ejemplo, del tomo 3... se hicieron varias ediciones. Se hizo una edición coleccionista y dentro de la edición coleccionista se hizo una de normal y una de lujo, con solo 500 ejemplares. Que tú tendrás uno, seguro. Bueno, yo tengo la normal, a mí no me llegaba para... Bueno, tengo la normal de lujo. Normal de lujo. Bueno, sí, o sea, se hicieron tres ediciones. La normal, la de la coleccionista normal y la coleccionista de lujo con 500 ejemplares solo. Ajá. A mí me llegaba solo la de coleccionista normal. Ay, qué pobretones somos. Ay, qué pobretones, ¿verdad? Que bueno, que esta era más mayor tamaño y con láminas firmadas por los autores, que llegaba, ¿sabes? Se vendió por unos 170 euros, ciento y pico. Muy barato, como me parece. Estamos hablando de la de los 500 ejemplares, con barato, 170 euros. Baratísimo, tenía que costar por lo menos 10 veces más. No sé yo. Supongo que dentro de 20 años costará 10 veces más. Pero bueno, eso esperarán entonces, seguramente, ¿no? Los que lo hayan comprado. El que lo hayan comprado, seguramente. Luego al final lo reeditarán y todo eso y costará... Volverán a hacerlo y no valdrá nada. Pero bueno, el caso es que son muy interesantes, ¿vale? Yo te lo recomiendo, te deberías... Que es uno de esos cómics que cuando tú tienes que recomendar tus 10 cómics favoritos o 10 cómics que... Porque cuando tú te metes en el mundo de los cómics, a mí me pasó cuando me metí en el mundo de los cómics, era, a ver, yo me quiero meter en el mundo de los cómics, pero me pierdo. Lógico. Porque, ¿qué haces? O sea, ¿qué leo? Entonces, siempre hay que recomendar. Y una de estos cómics yo creo que serían una de las recomendaciones que para alguien que quiere meterse en los cómics, debería leerse. ¿Vale? Decirte, por ejemplo, está en proyecto la película. Que estaría ¿cómo dirigida... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, ¿cómo harán un gato animal? Hoy en día se puede hacer cualquier cosa con CGI. Sí, pero... Es verdad, no sé, pero está interesante. Lo que a mí me da miedo es el que pones aquí, que es el director. Que va a ser el director. Porque, bueno, es Louis Leterrier. Sí, gran director que ha dirigido cosas como Transporter y Transporter 2. Ojo. Sí. Bueno, sería una pena porque ya, porque los guiones son buenos. Son, a ver, digo que son buenos porque, y lo digo así como con un tono de buenos, porque como el dibujo es tan espectacular, el guión queda como en un segundo plano, pero no es mal guión, ¿vale? Bueno, dime. No, que por lo que cuentas, además, las historias son muy para, o sea, muy apropiadas para pasarlas al cine, la verdad. Sí. O sea, es muy, muy curioso porque como tú te ves, ves animales y estamos muy acostumbrados a Disney, a los animales de Disney y toda esta cosa, te imaginas que va a ser un cómic a lo mejor más infantil, pero es todo lo contrario. O sea, las historias son muy adultas y ya te digo, pues todo el género negro, pues imagínate. Y hay sexo interespecies. Sí, sí, hay sexo completo. O sea, hay escenas de sexo y de drogas y de... y etcétera. Un conejo drogándose, por ejemplo. A ver, no tan explícito lo de las drogas, pero sí. Por ejemplo, porque, vamos, hablamos de las drogas porque, por ejemplo, en el último tomo que ha salido ahora, el cuarto, después de 5 años esperando, pues tenemos el título es El infierno, el silencio. Y en este caso nos meten en el Nueva Orleans, de la misma época, ¿vale? Del año 50 más o menos. Y bueno, pues al detective lo contratan y tiene que investigar dónde a un personaje que ha desaparecido. Nos adentra mucho en el... Imagínate, Nueva Orleans en aquella época, pues todo el mundo de los bares, los músicos de jazz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dentro de ese mundo, un poco el tema del tráfico de drogas, de los productores musicales, de la ciudad en sí. Claro, música y drogas, todo súper relacionado. Desde toda la vida. De toda la vida. Bueno, pero en aquella época y en aquellos mundos bajos de Nueva Orleans, de los que hablamos, porque también se meten las cárceles y etcétera, etcétera. Contaros, bueno, y hasta aquí. Os podría, ya te digo, yo te recomiendo ver cualquier ilustración y recomiendo leerlo. O sea, si queréis meteros en el mundo de los cómics, es un buen cómic. Y comprarlo ya, que tengo acciones. Y tienes acciones, ¿no? Sí. Me llama la atención, bueno, los personajes que dices que tienen apariencias de animales diferentes. Comenta un poco qué tipos de personajes son, porque me hace bastante gracia. Sí, bueno, ya te comentaba que a lo mejor, por ejemplo, el gorila, que es un boxeador. Luego, por ejemplo, pues ya te decía que el sheriff que comentaba antes, que era un gigantesco oso polar. Y pues no sé, que no. Creo que en realidad los he contado ya, ¿eh? Los has preguntado todos. Muy mal. Bueno, no, bueno, me falta, por ejemplo, creo que hay un... Bueno, imagínate, salen... Todos los personajes son animales. Yo estoy comentando algunos destacados que a lo mejor pueden destacar. Un camarero de un bar de los barrios bajos, pues es un cerdo. Directamente, o sea, es que es así. Es que es todo... Es como... No sé, imagínate cualquier personaje, o sea, tú describes a un personaje y es ponerle un animal a cada persona. Tú nunca has ido por la calle en plan de este podría ser un pájaro. No, así, ¿no? Pues, yo no hago esas cosas, ¿no? Yo tampoco. Seguro que no. Mierda, es tarde. Pues sería así, es ponerle un poco, es más descriptivo. Imagínate tener que describir a un personaje antes de que incluso hable. Claro, claro, ayuda mucho. La manera de dibujarlo ayuda mucho. Luego, ya te digo, el tema de expresiones, de luces, de sombras, completamente impresionante. Contaros un poquito sobre, vamos a hablar sobre los autores, ¿vale? El dibujante ya se ha comentado que era Juan José Guarnido. Es un autor granadino, nació en 1967. Ojo, ojo. Esto hay que decirlo, porque ella ha dicho muy bien granadino, pero luego en el guión pone sí. Granaíno, o sea, ya se le porque escapa. Porque yo es que he estado en Granada viviendo y para mí es granadino. Granadino que polla. Bueno, bien. Tú sabes que en Granada es así, la polla siempre está en la boca. Y hablan... Tienes que ir a Granada, es una ciudad fantástica, me encanta. De mis ciudades favoritas, la recomiendo también con el cómic. Comprar un cómic de Blastar en Granada. Bueno, que me pierdo, ¿eh? Es que granadino. Sí, vale, bien, bien. Continúa, vale, continúa. Continúo. Bueno, Guarnido empezó pues en los años 80 trabajando en fanzines, como haciendo los dibujantes, etcétera, etcétera. Él estudia allí en Granada, en la Escuela de Arte. Y bueno, pues empezó a trabajar con la editorial que por aquel entonces publicaba las cosas de Marvel, que era Planeta D'Agostini. Y bueno, por aquel entonces también Pacheco estaba metido en el mundo de los cómics, había empezado a estar metido, y fue uno de los, no sé si sabes algo de Pacheco, ¿quién es? No. Mal, fue uno de los primeros dibujantes españoles en dibujar Superman y meterse en aquellos mundos americanos. Ah, fíjate tú. Pues por aquel entonces, claro, Pacheco había saltado de editoriales españolas a Marvel Luca, y de Marvel Luca a Marvel o a DC. Uy, a DC, por Dios, que estoy hablando de Superman. A DC UK, y de DC UK se fue para Estados Unidos. Entonces, como vio que la cosa podría funcionar por esos lares, pues intentó saltar a No, en realidad era Marvel. Saltó a Marvel. Oh, qué lío tengo en la cabeza. Dibuja Superman, pero bueno. No, fue a Marvel. A Marvel UK y después a Marvel DC. Bueno, pues intentó... Perdonen, oyentes, por este lapsus de Marvel DC, que no debería cometer, pero cometió. El caso que intentó saltar y fue rechazado. Oh. Sorprendentemente, nadie sabe por qué. Y pues como fue rechazado y no conseguía publicar para esta gente, se fue para Madrid a un estudio de animación y empezó a trabajar pues con animando series, etc. Y fue ahí, en los 90, cuando conoció a Canales. Y fue sobre esa época cuando empezaron los dos a tratar el tema de hacer un cómic propio. Tachan, tachan, tachan. Pero en el 93 encontró trabajo para Walt Disney, fíjate tú, y se fue para Francia a dibujar. Dibujó, pues, por ejemplo, en películas como Hércules, que el personaje de Hades, no sé si te acuerdas de él. Levemente, sí. Levemente, pues dibujado por este dibujante. Tarzán, también trabajó en Tarzán, y por ejemplo el felino Sabor y el padre Tarzán es también de este hombre, dibujado y dirigido por él. Y bueno, poco a poco, además, una de las cosas que se nota que este hombre ha trabajado para Walt Disney, además por el tema de los animales y tal, es por el tema del movimiento que tiene, y se le ve mucho la mano Disney. Entonces es muy curioso, o sea, Y eso es bueno. No es bueno, pero es curioso, porque es como, imagínate un Disney adulto y bien hecho, o sea, un contra Disney, no lo sé, pero es un, no sé, es muy curioso como el tema del movimiento en las viñetas, porque cuando dibujas una viñeta, que haya una de las cosas importantes y muy difíciles de hacer, es ver movimiento en una sola imagen. Una cosa es animación y otra es un cómic, donde el movimiento tiene que ser en una sola viñeta que parezca realmente que eso se está moviendo. Y Guarnido consigue hacerlo. Uh-huh. Muy interesante. Pausa dramática, eso, sí. Tachan, tachan, tachan. Sí, no, es que estaba pensando en el tema, en lo que has hablado, ¿no? Del concepto de dibujos tipo Disney, pero adultos... En sí. Viñeta, pero que transmite movimiento. Sí. Y estaba un poco ahí intentando visualizarlo. Sí. Es muy bueno, puedes buscar a cualquier, busca Guarnido, busca Blasa y verás viñetas de ellos. Bueno, el caso es que al final se volvió otra vez para España y 7 años después de que se en el 90, bueno, unos cuantos años después de que empezara esta gente a hablar de hacer el cómic, pues en el 2000 publicaron el cómic, firmando por una editorial francesa, porque casi todos estos cómics al final se editan en Francia, y se publicó, por fin. O sea que esto es uno de esos cómics raros que te gustan a ti, independientes. No es raro, no, a ver, el tema de los cómics, tenemos dos grandes mercados, uno es Estados Unidos y otro es Francia, que casi todo el mercado europeo pasa por Francia. Uh-huh. No sé por qué, pero... Porque hay muchos franceses. No, pero está muy, muy bien, está muy bien valorado el tema del cómic. Me pongo seria cuando hablo de cómic. Sí, vamos, me da miedo decirte algo, a ver si me vas a pegar, yo qué sé. ¿Qué? ¿Eh? No, pero es cierto. Además, lo bueno que a lo mejor el tema del cómic americano, a no ser que sea independiente, que también hay cómic americano independiente, está muy encasillado ya con Marvel y DC y los superhéroes. Francia Es todo cómic más europeo, con historia diferente. No tiene por qué ser independiente, pero sí que tiene otro mercado, con otro cómic a lo mejor un poquito más profundo, de otra temática, que no solo son superhéroes. Uh-huh. Y con otro estilo de dibujo también. Y luego tendríamos a lo mejor otro mercado de los mangas. Pero que los tres mercados son ese, el europeo, el manga y el americano. Y el europeo se mueve siempre por Francia. Si quieres que te publiquen algo en Europa, habría que ir a Francia. Lo tendré en cuenta para mi primer cómic. Vale. Me alegro. Ay. Bueno, pues... Ah, otra cosa curiosa de además de esto, dibujar algunas portadas para alguna revista, etcétera, etcétera, etcétera. Y también dibujó en un álbum homenaje de Asterix en el 2007. Asterix, sí. Oh. Asterix. Otra cosa súper curiosa de este personaje, de este dibujante, es que toca la guitarra en un grupo musical que se llama, aunque lo voy a decir, no vaya a encontrarlo por cómo lo voy a pronunciar, Slumberland. Slumberland. Eso. Eso mismo. Y lo curioso de este grupo es que está todo... Es todo de dibujante de cómic. O sea, que es un grupete de amiguetes del gremio de que freak. Dijeron... Sí. Vamos a hacer un grupo de música. Y ahí están todos tocando. Ay. Claro, leyeron... Vamos a hacer un grupo de música de podcaster, ¿te imaginas? No me lo imagino. Mejor no. Estaría bien. Bueno, y los guiones de estos cómics son de Juan Díaz Canales, que este no es granaíno, sino que es madrileño, y es del 72. Y bueno, la verdad es que siempre se ha dedicado a crear cómics, de director de películas de animación del cine español. Y hace, en el 96, ¿te acuerdas que en el 90 conoció a Canales cuando... Estaban haciendo animación en serie de televisión. Sí, sí. Porque Díaz pues estaba con los guiones, etcétera. En el 96 se junta con tres artistas más y forma una... Forma Tridente Animation. Que creo que participaron en la película del Cid, quizá, la película de animación que hicieron. Puede ser, ya te digo, son muchas pelis de animación, cortometrajes, guiones para... O sea, lo que se dedican es eso. A dar argumentos, guiones para cómics, las pelis de animación, dirigen también series de animación y largometraje. Entonces, probablemente en Tridente Animation, pues sí, se hayan podido dedicar al CIC. Es que me suena de sí, que estuvieron por ahí. Sí. Tiene un blog que pondremos el link. Pondremos, Ramón. Pero vamos, se puede decir. Por si queréis darle un vistacillo. Puedes decirlo. Reyes, bueno, sí. Vale, reyes y poetas. Bueno, con guioncitos. .blogspot.com. Y bueno, ahí va escribiendo él. Y no dibuja. La verdad que él no dibuja, él son los guiones. La verdad que se encuentra un poquito menos, porque siempre destaca más el dibujo, etcétera. Pero bueno, también vamos a destacar el guión. Los guiones. Y bueno, yo ya he terminado con mi cómic. Me parece que muy bien. Que todo muy interesante, Ángela, he aprendido mucho. ¿Vas a comprarte el cómic en Granada? Algún día lo compraré. No te haces nunca leer, o sea, no sé, además este te podría gustar porque la temática es cine negro. No es fantástico, que yo sé que es tu preferido. Pero yo creo que el cine negro, que es algo así más seriote, te puede gustar. Bien, bien, lo tendré en cuenta. Y ahora vamos a pasar a la siguiente... Lo tendré en cuenta, claro, con mi... Vamos a pasar a la siguiente sección, pero antes haremos una pausa. ¿Dramática? Sí, más o menos. Cuenta la leyenda que dos personas se conocieron un día y unieron sus fuerzas con gran alegría. Pero había un pequeño problema, ella no era tan friki como él y por eso decidieron hacer un podcast en el que aprender. Hablarían de cómics, de blogs, de música y demás, y de todo lo friki que le pudiera enseñar. cada semana cogían... Oye, para, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? La promo, como no se nos ocurría nada... ¿La promo? Pero sí, eso es muy fácil, hombre, mira. Soy Friki, tu podcast semanal de recomendaciones frikis y en el que también aprenderás a ser un buen friki. Encuéntranos en soyfrikipodcast.com. Bueno, ahora una nueva sección que nos hemos sacado de la manga porque sí, pero que no tiene nombre ni nada. Es una sección que se nos ha ocurrido porque, bueno, digamos que uno de los guionistas del podcast no estaba en sus mejores condiciones esta semana y toda la responsabilidad lo ha tenido aquí ¡Ole! La señorita Dini en general. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues... Estaba de resaca, qué fuerte. Sí, resaca podcastera. No estaba yo para centrarme en guiones. Bueno... Entonces, hay una cosa muy curiosa en España, que es aparte del doblaje, las películas cuando vienen a España normalmente cambian el título de las películas para, bueno, entre comillas, traducirlo, adaptarlo a la cultura española con títulos muy originales ellos. Y claro, sí, muchas veces los títulos son serios, o hacen traducciones directas, o directamente muchas veces dejan los títulos... tal cual en inglés o en francés. Cada vez eso se está estilando más. Sí, pero... cierto. Gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa a veces? La tradición esta de cambiarle, de poner los nombres adaptados al mercado español, hace que haya un señor que vamos a llamar el señor titulador, Mr. Titulador, que tiene mucho tiempo libre y mucha originalidad en su cabeza y, digamos, se aburre su trabajo. Entonces, ¿no te lo imaginas en su casa diciendo, ¡buah! Menuda mierda de título le han puesto a esto. Efectivamente. Entonces, como se aburren mucho, este señor titulador... Yo me imagino, ¿sabes? Espera un momento. Me imagino otra profesión parecida, que es a los fabricantes de... ¿Tú has probado alguna vez el Speedy Friend? Me los imagino inventando el Speedy Friend diciendo, jaja, que le duele la cabeza. Seguro que antes de que de probar esto, van a preferir que les siga doliendo la cabeza. Puedes continuar. Bien, en serio. Bueno, nunca probé el Speedy Friend, aunque ahora han puesto el sabor un melocotón o algo así. Esto no tenemos relación comercial alguna con esa. Sí, con tío, esa es profesiones que son en plan de. Yo lo voy a hacer, pero voy a putear. Bien. Somos ya, explícitos, ya te has ¿no? quedado a gusto. Sí. Bueno, pues Mr. Titulador se aburre mucho. Y como fabricante de Speedy Friend. Y como se aburre mucho y debe ser amigo del señor que le puso el nombre o creó el Speedy Friend, pues empezó en su momento a poner nombres realmente ridículos o que no tienen absolutamente nada que ver con los títulos originales de las películas. O que él pensaba que eran mejor, pero no pensó bien. Muchas veces, bueno, hay que decir que en España muchas veces lo que se hace es adaptar los títulos de tal forma que los títulos ya digan directamente de qué va la película. Y eso pasa mucho también en televisión, sobre todo. Lo típico de las películas, las telemovies estas de Antena 3 de los sábados por la tarde, de El tercer gemelo malvado, Mujer embarazada, El asesino... Te va a matar cuando bajes la escalera. Sí, más o menos los títulos son en ese plan. Bueno, pues en el cine en general no son tan descarados, salvo, supongo, el mercado en DVD, donde ya va toda la cascarilla. Pero hay realmente títulos que cuando se adaptan a títulos en español... realmente destacan mucho. Y básicamente de eso vamos a hablar en esta sección. Sí. Sobre todo empezando por alguna que le hace bastante gracia a Ángela. No, no me hace gracia, me horroriza. Te horroriza, bueno, pero también hace gracia. Por ejemplo, di. Bueno, bueno, empiezo yo. Bueno, en inglés la peli es Ice Prince. Ice Princess. No sé, Ice Princess. ¿No? ¿No era Princesa de Hielo? Sí, Princesa de Hielo. Ice Prince. Prince, ¿cómo se pronuncia? Bueno, princess, eso. Princess. Bueno, el caso que aquí el amigo traductor dijo, va, yo en realidad lo que quería ser era poeta. Y como no puedo ser poeta y me ha tocado ser traductor, voy a emplear mis dotes de poetizo en las traducciones. A ver, ¿cómo puedo llamar yo a esto? Voy a hacer una rima. Soñando, soñando, triunfé patinando. Ah, esto le pega. La verdad es que sí. Y esto me ha recordado automáticamente a una película también. Bueno, esta película hay que decir que es horrorosa. Pero me ha recordado además a otra película que también iba de patinaje, que se llama Blades of Glory en el original, y que aquí en España se llamó Patinazo a la Gloria. Toma ya. Toma ya. Sí. Para dar ya el toque ese de esto es una comedia chorra y vamos a contaros de qué va. Y ya sabemos cómo va a acabar, evidentemente, con el título. Ya sabemos que sí. Los protagonistas van a triunfar. Qué bonito. Pero van a en plan patinazo, ¿no? Es como... ¡Ah, que me... Sí, ostras. Tiene momentos de esos. Sí, efectivamente. Luego, otra película que me ha sorprendido mucho, y es cierto, no lo había pensado, es esta de los Monty Python, que es Monty Python and the Holy Grail, el Santo Grial, sí, que en español se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Cierto. Es como si... No tiene mucho sentido, ¿no? No sé, era por hacer la coña. Y bueno, hay que decir que no es el título entero. ¿Ah, no? Porque era... ¿Hay más en español? El título entero era Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Entre paréntesis. Qué bien, entonces sería... Vale, muy bien. ¿Y a los Monty Python dónde se los deja? No sé, bueno, ya era un spoiler de la película, lo de la mesa cuadrada, y lo de los locos seguidores, pues otra vez lo mismo, para que uno sepa que es una comedia, ya te sueltan el locos seguidores estos y ya está. Qué bonito. ¿Qué otro? Y bueno, seguimos con malos títulos de película. Sí. Pues por ejemplo tenemos de... Ramón se ríe antes de que empiece, me encanta. Me han ensayado estas cosas. Pues Star Wars. The Shawshank Redemption, vamos a decirlo. ¿Cómo? The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption, eso. ¿Que cómo sería la traducción realmente literal? Hostia. déjalo, literal. Bueno, ¿cómo se llamó en España, Ramón? Pero en España es la famosísima película Cadena Perpetua. Sí, que no tiene nada que ver con el título. No tiene nada. Ahí nos vamos a decir cuál es el título de verdad, pero no tiene que ver. No tiene nada que ver. Sí. Otra cosa curiosa, por ejemplo, una de las películas muy curiosas que la que iba a decir, y me la iba a saltar la que decía Ramón, es Star Wars, porque está completamente sistemático por todos lados tras la traducción de Guerra de las Galaxias, pero la traducción literal no es Galaxias, sino que sería La Guerra de las Estrellas. Ya, pero al titulador le dijo, ¿estrellas? ¡Buah! Eso es muy poco, claro que sí. Vamos a ponerle galaxias. Ponme una galaxia. ¿Qué es más grande? ¿Tú conoces algo más grande que una galaxia? Mil millones de galaxias. El universo. Menos mal que no puso la guerra del universo, porque. Bueno, se podía haber quedado tranquilo. Eso le dijo a alguien. Eso es demasiado, tío. Eso es demasiado ya. Te has pasado, sí. Qué barbaridad. Sí. Y además es que en este caso la traducción literal era muy fácil. Y... Sí. No sé, no tenía... Y lo peor que tú, todo el mundo está en Star Wars, está, y nadie se plantea el tema de... Bueno, es que seguro que hay niños que cuando le dicen Wars, dice, eso es galaxia, ¿no, niño? Eso es estrella. ¿Cómo estrella en inglés? No sé. ¿A ti qué pen...? Lo estoy desvariando, Ramón, para mí. No, me estaba divirtiendo mucho. Pues eso, que... Podrían aprender los niños inglés de verdad con los títulos de las películas que se saben de memoria y no. Sí, otra película también que el título... No, bueno, está relacionado, pero digamos que no se rompieron mucho la cabeza a la hora de cambiar el título y hacerlo un poco más expresivo. Es Jaws, Mandíbulas, que aquí se llamó Tiburón. Pues yo creo que fue el mismo de Star Wars de... Estar es muy pequeño, mandíbula muy pequeño, vamos, entero, ¿qué? Yo sí, creo que si ahí tenía un problema con el tamaño. Ya, pero... Tenía un problema con el tamaño y era todo lo más grande. Igual, pero más. Aquí en pero España, si el igual, tiburón no se ve en la película apenas. ¿Por qué lo llaman tiburón si apenas se ve? Porque no le llamaron mar de muerte, de milagro. Eso ya sería si hubiera ido directo al vídeo. Seguramente hubiera llamado tiburones de pelotas o muérdeme como puedas. O algo así, seguro. ¿Qué más? Seguro que hay una parodia que se llama así. ¿Hay una parodia de tiburón? No sé si hay una parodia de tiburón. Bueno, hay una película muy mala italiana que quisieron hacer como continuación de tiburón. Y lo llamaron también parecido, tiburón algo, no sé. Pero parodia no, parodia en sí mismo. Seguro que la traducción sería en España, muérdeme como pueda. O... Muérdeme como puedas, sí, por eso he dicho. Lo gracioso es que hay otra película que en España se llamó Mandíbulas. ¿Sí? Sí, que era algo así como Lake Plácido. Seguro que en inglés se llamaba tiburón. No, no, el original era Lago Plácido. Y el cartel... En el cartel aparece una boca muy grande de un bicho. Bueno, pues lo llamaron Mandíbulas. Y a la que realmente se llamaba Mandíbulas lo llamaron Tiburón. Así son los traductores. Una que siempre me ha hecho... Que los directores. Sí. Una que me hizo mucha gracia siempre fue Teen Wolf, esa película con Michael J. Fox, que en España dijeron ¡Hombre lobo adolescente! ¿Cómo vamos a llamar así una película? No, hombre, no. Vamos a llamarlo De pelo en pecho. Claro, es que... Aquí como es, cuando tú estás haciéndote mayor, te dicen eso, que ya eres un hombre de pelo en pecho, ¿no? Es como... Y además, vamos a ver el refranero español. Sí, sí. Una de las cosas que más me hace gracia de estos títulos es que siempre intentan hacerte como un chiste, ¿no? Como, fíjate qué ingenioso soy, que voy a hacer un juego de palabras, un chiste en el título, y lo vas a coger y te vas a reír, te vas a despollar con nosotros de lo graciosos que somos. Y no, o sea, no pasa. No. Realmente no. Nunca, ¿no? ¿Alguna vez pasa? No. Yo hasta este momento no he visto ningún juego de palabras de estos que no den, que den risa ninguno, que den pena todos. Sí. Es así. Bueno, tenemos también Adaptation. Adaptations, sí. Que bueno, pues... Este se puede decir que... ¿Cómo sería el título en inglés, literal, Ramón? Adaptación. Vale, está así, ¿no? Además, no, la película va precisamente de un guionista al que le encargan adaptar un libro que ha escrito una tía, una escritora, digamos, que se ha hecho muy popular con un libro que habla, bueno, que habla de varias cosas, entre ellas de alguien que se dedica a robar orquídeas. Y entonces, ¿qué han hecho en el título? Pues directamente coger parte del contenido, del argumento, de lo que hay dentro de la película y ponerlo en el título. Y entonces en España lo llamaron Adaptation, el ladrón de orquídeas, entre paréntesis, o al lado, o por arriba, o por abajo, o algo así. Ya para saber de qué va de toda la historia. Pues, si es no, la sinopsis. Vamos a poner la sinopsis en el título. Sí, muchas veces pasa eso, sí. Otra cosa que ocurre y que no tiene mucho sentido es, vamos a ver, estamos en España, ¿verdad? Entendemos el castellano y algún otro idioma, entendemos. Bueno, pues hay una película que se llama Hidalgo, que Hidalgo, oye, Hidalgo... Oye, a mí me suena bien. Hidalgo es el título original y yo creo que Hidalgo es un nombre perfecto comercial para una película en España. Pues no, en España dijeron, ¿Hidalgo? ¿Cómo vamos a llamar una película Hidalgo? Eso si ya está, suena... Si ya está el Quijote de antes, no, hombre, no, no. Y le pusieron Océanos de Fuego, haciendo otra vez... Alarde de sus creatividad. Capacidades. Yo lo llamo, sí, creatividad. No, como tú decías, ¿no? De sus capacidades como poetisos. como transcurre en un desierto, pues Océanos de Fuego. Tendríamos que haber investigado cómo llega uno a ser el traductor. Yo no sé a qué se dedica la gente. O sea, ¿hay alguien encargado de poner títulos en concreto? ¿O es un grupo de gente de marketing de las distribuidoras que lo elige? Por favor, si alguien lo sabe... Que nos lo cuente. Si alguien conoce a un responsable de estos de poner títulos, que le dé una buena tunda y después nos lo diga para... Que nos mande la foto de los moratones. Para tenerlo en cuenta, sí, sí, por favor. ¿Qué más tenemos? Tenemos Beverly Hills Cop. Que es un nombre, sí, que mola, ya de por sí, Beverly Hills Cop. Pero volvemos a lo mismo en España, Beverly Hills es muy pequeño. Y nadie sabe dónde está Beverly Hills, ¿verdad? ¿Dónde está Beverly Hills? Muy chico, es un pueblecillo. ¿Y entonces cómo lo llamaron? Pues como va a ser Hollywood suena mucho mejor. Super detective en Hollywood. Sí. Que es el típico caso de cambiamos el nombre porque sí. O sea, no sé. Podríamos haberlo traducido directamente, pero no. Beverly y Hills, Cop no. Es muy, o sea, policía muy pequeño. Sería algo como Poli. Super como, detective. Claro. Poli de Beverly Hills suena demasiado simple. Suena mejor, mucho mejor, super detective en Hollywood. Y Hollywood atrae mucho más a la gente. Claro. Nadie se lo puede negar. Otra película que este sí que tiene un cambio de título que, en fin, es para darle como una parte. Die Hard, conocido en España como Jungla de Cristal. Es decir, vamos de muerte dura o duro de matar a Jungla de Cristal, porque hay un momento en el que los cristales de cierto edificio de Nakatomi se rompen y el protagonista va descalzo andando sobre ellos. Que esto, que a lo mejor el título tenía sentido en la primera película, pero cuando empezaron a seguir haciendo películas y ya no había tanto edificio de cristal. Sí, efectivamente. Porque... perdió un poco el sentido. Sí, supongo que ahí ya patinaron mucho. Patinaron, y no a la gloria, precisamente. porque claro, en la segunda estaban que sin un aeropuerto, en la tercera en toda una ciudad entera, en la cuarta en todo el país, entonces... ya no hay cristales, ya no había junglas de cristal. Ya no hay jungla de cristal por ningún lado, efectivamente. Pero oye, ellos a lo suyo. Lo gracioso es eso que... bueno, también... no estamos hablando de otros países, pero... también en Sudamérica suelen poner títulos traducidos. Y, sí. Pero allí se estila mucho más el hacer traducciones literales. Más que en España. Aunque también tienen lo suyo por ahí, ¿eh? También he visto cosas bastante curiosas. Una película de los 80 que a mí me gusta mucho, que es Ferris Bueller Day Off. Que básicamente sería como Ferris Bueller se va de parranda con los amigos y se pira a la escuela. Bueno, pues aquí en España se llamó Todo en un día. ¡Hala! Todo en un día. Y qué bien. Ya está. ¿Quién es Ferris Bueller? Nadie sabe. ¿Y eso de quién es Ferris Bueller ese? ¿Que quién es Ferris Bueller? El protagonista de la película. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué importa? Sí, ¿no? La verdad, pero es que además Todo en un día, pues vale. Pero en este caso lo cambian y de un título que sí decía de que iba la película, lo ponen a otro que dice, puede ir de cualquier cosa, puede ser una película bélica, puede ser sí. Lo que quieras. Ay, qué vergüenza. Más reciente es Get Him to the Greek, el Greek último en mayúscula dos veces, que aquí en España se ha llamado Todros sobre mi desmadre, haciendo, ojo al dato, ojo cuidado, un cambio de título ridículo que hace que se pierda completamente el sentido del título original, pero además haciendo un juego de palabras con el título de otra película muy famosa que es Todo sobre mi madre. Es verdad, qué fuerte. No lo había pillado hasta que me lo había explicado. Y este es el ejemplo claro de que... oye, pues eso me ha hecho gracia. ¡Qué gracia! No partidia, pero da pena. Sí, qué gracia, Todo sobre mi desmadre. Da grima, porque además... eso, la película, o sea, parece que tiene algo que ver con Pedro sí, Almodóvar, claro. y no tiene nada que ver. No. Oye, pues imagínate, me molaría hacer claro, una comedia de todos en mi madre. Claro, una parodia de las películas sobre de Pedro Almodóvar. Efectivamente, pegaría ese título. Con total. Ese nombre, efectivamente. Ahora se ha hecho Vampire Sax, ¿no? Pues sería Todo sobre mi desmadre. Una parodia de las películas de Pedro Almodóvar. Sí. Ay. Efectivamente. Bueno, tenemos también Forgetting Sarah Marshall. Que es Olvidando a Sarah Marshall, o sí. Olvidar a Sarah Marshall. Y aquí en España... en este caso, Paso de ti. Paso de ti, vale, ya está. ¿Y se quedaron así? Claro, tú ves esta película, ves el tráiler, ves el título y dices, vaya peli chorra, yo esa película no voy a ir a verla con ese título de comedia asquerosa, por favor. Sí, tienen pinta de adolescente, así, no sé. Claro, y luego la película está bien, pero con ese título parece que es... ¿sabes? Es como una falta de respeto al director. El director ahí pensando en su título. Discutiendo con... que habrá discutido el director para poner los títulos. Y quien... anda que no habrán discutido ahí en Estados Unidos para los títulos. Efectivamente. Y sobre todo porque, lo dicho, o sea, en este caso, muchas veces hacen al revés. Cambian los títulos para decir de qué van las películas. Y en este caso, el propio título de la película te está diciendo de qué va. Y lo cambian y lo ponen en algo que dices... para el título, chorra más... Pero esto pasa igual en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Casi nada. Sí. Es que será muy largo. Que dijeron, ¿esto cómo lo ponemos en el cartel? Nada, no te preocupes. Olvídate de mí, ya está. Ya tenemos un título nuevo para la película que es fácil de recordar. Que te dice de qué va la película. En este caso, yo creo que molaba más el título original, pero de lejos. Y ponen un título que ya te explica de qué va la película, más o menos, pero con el toque chorra. Ese toque chorra de Paso de ti, de Todo sobre mi desmadre, para que te rías con el además título, además que yo creo que el toque chorra en esta película es lo que menos pega completamente, no sé. Efectivamente. Una historia súper profunda, como quien dice, súper sí, una película... seria. Y encima, claro, encima la ves protagonizada por Jim Carrey, sí. Con Olvídate de mí, y dices, bueno, esto va a ser una gilipollez total. Va a ser jiji, jaja, no sé qué, pues no. Claro, y es todo lo contrario. O sea, Es una pena. Es que estas cosas son las que dan ganas de matar a las distribuidoras. Sí, sí, sí. Luego, otra más seria, que es There Will Be Blood, que es una película de Paul Thomas Anderson súper seria, en la que el título ya te está diciendo ¡habrá sangre! Pues no, aquí en España lo titularon Pozos de Ambición, para que parezca un culebrón o una telemovie barata. Pozos de Ambición, como hay gente buscando petróleo en la película, pues Pozos de Ambición. Y te da te da la idea de que la película trata solamente de buscar petróleo, el argumento. Pues no, trata de otras cosas alrededor de lo que hacen los protagonistas. Pero, mira, por alguna razón han cambiado el título, para que se vea que hay pozos de petróleo en la película, por si los carteles y el tráiler no era suficiente. Y hablando de pozos, tenemos Airplane. Airplane, sí, Airplane, efectivamente. ¿Que cómo la traducirías tú? Pues avión o aeroplano, si nos ponemos un poco ¿qué más... ¿Qué dice eso? Mejor aterriza como puedas. Eso seguramente a los oyentes de fuera de España le chocará bastante, pero hay una corriente de tituladores en España que les da por poner películas, títulos a las películas terminadas en como puedas o en de pelotas por pelotas o cosas así. Sí. Es decir, hay una película sobre un centro comercial y un guardia de seguridad. O sea, cualquiera que sea de risa. Todas las que sean de risa tienen que llevar como puedas o por pelotas. Sí, y ya te da una idea de la calidad de la película. Aquí sí que no engañan a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hay en una película sobre un guardia de seguridad en un centro comercial que es una chorrea de película? Pues, guardia de pelotas. Ya está. Así es. Un ejemplo. ¿Cómo sería? Posca de pelotas. En este caso era Aterriza como puedas. Y la siguiente, pues Aterriza como puedas 2, Aterriza como puedas 3, etc. Luego, sí. The Naked Gun, el arma desnuda, el título. Aquí se llamó Agárralo como puedas, claro. Ya vemos otra vez la titulación absurda. Pero yo creo que esto lo comenzó con lo de Aterriza como puedas, ¿no? Fue de las primeras películas que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que empezó... De humor, o sea, de parodia, que... Que además continuó, yo no sé por qué no me lo dirán ahora mismo, pero yo creo que fue la que como que ha creado saga el título ese, o que ha quedado un poquillo de... Vamos, ha creado como un estilo de película que cuando quieres que se sepa de qué va, pues tienes que llamarlo así. Ya, pero hay películas que no tienen nada que ver con esa, que tienen títulos de estos de pelotas y de como puedas, ¿sabes? Como por ejemplo Step Brothers, que sería algo así como Hermanastros. Pues no, en España se llamó Hermanos por Pelotas. Es que, ¿y por qué además, llamarlo así? Podrías llamar Hermanos por cojones. Sí. ¿No? Ya sé que ya hay que hacerlo bien. Te iba a decir que Hermanos por Pelotas podía ser perfectamente el título de la versión porno gay de la película. Sí. Pero, oye, ellos sabrán lo que hacen con las pelotas. En fin. Ellos otra también muy reciente, que en la que aparecía Rainn Wilson, el Dwight de The Office, era The Rocker, que en España se llamó... Déjame adivinar. A ver. Un rockero de pelotas. Un rockero de pelotas, efectivamente. O como puedas. No, el como puedas hay que era demasiado forzado. No, o sea, aquí no, yo creo que los rockeros que pegan con las pelotas. Si es un protagonista con una profesión, que la profesión es lo que marca el argumento de la película, es profesión de pelotas. No falla. Sí. Es así. Pero también un canguro. Un canguro de pelotas. Era súper duro. No, pegado. Un canguro súper duro. También el súper duro es algo que, fíjate, no he investigado, pero es cierto. El de súper duro, o duro de pelar, o duro de matar, o no sé qué, muy duro. También aparece mucho en los títulos. Y el súper, añadirle súper al título también. Es súper importante. Súper ligón, súper cañeras, súper... Bueno... Pero eso... yo con el de pelotas yo discrepo. ¿Discrepas en qué? Porque si ya hay que llaman por pelotas, que se dejen de tonterías. Yo sí que creo que es por cojones. Por cojones. En España siempre ha sido así. ¿Tú has escuchado alguna vez a tu padre decir por pelotas? No. No, de verdad. Pero que seguro que la has escuchado por cojones. Luego, Es así. Una realidad española. Otra película, Mr. Woodcock, que me niego a traducir esta. El título es Cuestión de Pelotas. Y ojo, cuidado, porque aquí el título de Cuestión de Pelotas le viene un poco bien incluso al título original, ¿sí?, de la película. Pero bueno, vuelve a ser un título que dices, vale, muy bien, ¿por qué le han cambiado el título? Si el título original ya era bastante chorra, se lo cambias al título nuevo y dices, vale, ¿y de qué va? ¿De qué va la película? Por favor, sí, que no lo sé. Cuéntamelo. Cuéntamelo, Ramón. Y eso me he acordado ahora, cuando estamos hablando de los títulos y demás, de una peli que en España se llamó Dale Caña, que es francesa, que el título original era Slap Hard, She's French. O sea, abofeteale, pues sí, es que es francesa. Entonces, tío, o sea, me cuenta lo de Dale Caña, que es francesa, y parece una porno. Sí, pues no. Creo que hay más de uno que seguramente cuando ve el título en la guía de programación se piensa que es una peli porno y lo pone para ver. Pues seguro. No, no es porno. De hecho, es una cosa horrorosa que por favor, huid. Lo gracioso es que en esa película aparece esta Piper Perabo, la de grandes películas como Un Chihuahua en Beverly Hills. Ah, sí. Oye, esa no fue la... Hay una rubia de esas que murió y siempre me confundo con cuál. ¿Quién es? Ah, no sé. Esta es la de... Ah, no, creo que es otra. Es la de... Sí. La del barco Yote, Piper Perabo. Y eso, y está aquí en Dale Caña, que es francesa. Gran título. Sí. Y otro que me he acordado, es que ahora me salen todos. Busqué unos cuantos para comentar aquí y ahora me acuerdo de otros. Hace poco salió uno que era The Bounty Hunter, el cazador de recompensas. Bueno, la película va de un tío que tiene que ir a pillar a su mujer por ciertos motivos y llevarla ante el juez o lo que sea. Sí, la recuerdo. Bueno, que está Jennifer Aniston y Gerard Butler. Sí. Bueno, el título aquí en España se llamó Esposados. Porque como tiene que llevar la esposada, esposados. Y como eran esposos, qué bueno. Qué gracioso. Sí, graciosísimo, graciosísimo. Y ya podemos ir terminando con una grandiosa película. Comenta. American Pie Present The Naked Mile. También conocida como American Pie 5, a secas. Por el culo trinco. Lo siento. No podía evitarlo. En fin, y en España se llamó... Además, ya somos explícitos. Y en España se llamó... Una fiesta de pelotas. Efectivamente, se llamó American Pie 5, una fiesta de pelotas. Bueno, por favor. Sabemos que hay una fiesta y es de pelotas. Muy bien, ya nos han contado el argumento. Ya no necesitamos saber nada más de la película, como si con este título fuéramos a verla, ¿no? Seguramente. Totalmente. Además, es que es una película que ya no tiene nada que ver con las American Pie... originales, porque es de las típicas que se estrenó directamente en vídeo. Ah, madre mía. No sé cuántas hay ya de American Pie. Pero joder, eso de Naked Mile a una fiesta de pelotas, yo creo que hay diferencia. Yo creo. Y bueno, yo animo a los oyentes que nos manden películas que crean que es un desastre de traducción. Bueno, de traducción barra adaptación, sí. Sí. Por ejemplo, me viene otra a la mente. Ramón no puede parar. Me viene otra a la mente que es una grandiosa película de Will Ferrell, como la de Hermanos de Pelotas, que se llama Semi Pro. Y el título en español fue Semiprofesional. Punto. Adivina la segunda frase. Un equipo de pelotas. Efectivamente. ¿Cómo no? Efectivamente. Es que es un horror esto. Es una infección auténtica lo que hay aquí. ¿Qué más? No sé si se me ocurre alguna más. Creo que no... Ah, bueno, claro, de la misma escuela de Agárralo Como Puedas. A partir de ahí un montón de películas que tenían el mismo estilo de hacer parodias y sketches y comedias muy locas, pues empezaron a ponerle a todo el Como Puedas. Y tenemos ejemplos como Chili Dogs. Una película canadiense que aquí en España se llamó Esquía Como Puedas. Ya os podéis imaginar de qué va la película. Y otra que fue una especie de parodia de película del espacio que en Estados Unidos se llamaba 2001 Un Travesti del Espacio. Madre mía. A Space Travesti. En España se llamó 2001 Despega Como Puedas. O sea, si la otra era Aterriza Como Puedas, está 2001 Despega Como Puedas. Otra más, porque tengo aquí para un rato. Otra era Kimberly Daddy Who, ese es el título original, que en España se llamó, ojo al dato, ojo al título, Enróllatela Como Puedas. Madre mía. Terrible. Muy terrible. Otra. ¿Pero de dónde has sacado todo eso? Esta sí que la he visto. Esta no estaba del todo mal. Esta se podía ver. Era Jane Austen's Mafia. Jane Austen's Mafia, ¿vale? Título original. Aquí se llamó Mafia, estafa como puedas. Pero esa, dentro de lo que cabe, aparte del título, la película se podía ver. Y luego, ya para terminar, una película canadiense también que se llamaba Free Money. Dinero que gratis. En España se llamó... Sí, no, dinero gratis, pues no. No se llamó dinero gratis, aquí se llamó Asalta como puedas. Como veis, el tema del como puedas y el de pelotas está muy instaurado en las películas más mierder que se estrenan en España. Ay, qué previsores somos. Y con esto creo que podemos terminar esta sección ya. Y pasamos a comentar de nuevo en una nueva sección de Friki Curioso, enlaces y curiosidades. Y ahora vamos con la sección Friki Curioso, que es la sección que más veces hemos repetido, ahora sí, literalmente, en este podcast. Y que básicamente más veces hemos repetido, sí. En ella solemos hablar y recomendar enlaces a cosas curiosas relacionadas con el universo friki. Básicamente de ahí el nombre tan original de Friki Curioso. Y como no... Suelen ser cosas pequeñas que a lo mejor no den para secciones. Efectivamente. Curiosidades, enlaces interesantes, cosas así. Y vamos, os... Que hablamos del primer enlace, vamos a hablar del primer enlace. Os animamos a que nos enviéis vuestros propios enlaces, sí, también para comentarlos aquí en esta sección cuando aparezca en el podcast. Y el primer enlace de hoy es un enlace del que no he hablado nunca, que es la revista Playboy. Que diréis, ¿qué Anda. Hablo yo hablando de Playboy aquí en un podcast de temática friki? Pues tiene mucho que ver. Porque hace 25 sí. años estrenó Regreso al Futuro, esa grandísima película, y en Playboy han aprovechado para hacer un monográfico a su estilo, como no, es decir, con mujeres desnudas, mujeres en pelotas, mujeres de pelotas, como dirían en la anterior sección, haciendo un homenaje a la película, por llamarlo de alguna manera, y básicamente recreando algunas escenas de la película con dos modelos más o menos voluptuosas. Enseñando bueno, cacha. Eso ya te lo dejo decidir a ti. A mí, solo comentar que me encanta el tupé que le han puesto a la que hace de profesor. Sí, fíjate, yo creo que es lo mejor de las fotos que hay ahí, la verdad. Porque la ¿verdad? Que hace de Marty McFly da un poco de repelús, con esas pedazos de manos que tiene, ¿sabes? Es una cosa terrible lo que tiene esta mujer en ese cuerpo, por la parte delantera. Para Pero mola mucho, el tupé es lo mejor. Sí, no, sí, hay que decir, la modelo, entre comillas, que hace de Doc realmente es graciosa y todo, o sea, sí. O sea, y cuando con el supetillo y todo, que le ponen el peto ese que llevaba a Doc. Sí. Y luego eso, pues eso, aparecen con el coche, aparecen en posturitas en el coche, con las gafas típicas. Bueno, imagina, yo qué sé, imaginaos posando en el coche. Hay una también que es curiosa, que a lo mejor es la escena que también sale con la guitarra, cuando se tumba con la guitarra. Sí, pero aquí claro, se tumba con una de otra mujer manera, en bola, sí. Claro. Se tumba de otra forma mucho más sugerente, yo creo, que como lo hacía Michael J. Fox en esa película. Luego aparece la escena de cuando está colgada del reloj. Del reloj. Que, bueno, no es que sea muy creíble, porque no. Va en tacones y tal, sobre todo. ¿Te imaginas a pobre Doc en tacones bueno, subiendo y al reloj yo recuerdo de que el reloj de ellos era como muy grande. Sí. No tendría presupuesto aquí para hacerlo más grande. Sí, supongo. El de aquí es como muy pequeño. Tampoco tendría presupuesto para la ropa de las escenas en las que está con la guitarra. Sí, debe ser eso. En el supuesto baile del encantamiento bajo el mar. Y... Debe ser que Playboy no tiene presupuesto. Claro, y por eso van prácticamente ahí sin ropa. Sí, es eso, que no tienen dinero. ¿Y qué me dices del patín volador? del patín volador. No sé qué decirte, es alta tecnología, ¿no? Alta tecnología. Bueno, es curioso, si queréis ver, si os gusta Regreso al Futuro y las tetas, pues podéis verlo. Tampoco es que se vean muchas tetas, ¿eh? Ya digo. No, no, es de los, yo creo que es de los más suavecitos, ¿no? De los más recatados que hay en esta revista, sí. Porque yo creo que es más el juego de que la gente vaya a ver por tema, porque es de Regreso al Futuro. Sí. Entonces a lo mejor tampoco quieren escandalizar, que sea todo muy explícito. Que vayan ahí los niños de 7 años a... ¡Voy a ver las fotos de Regreso al Futuro de Playboy! Efectivamente. Sí, y no... Y vea otras cosas que no son. Pero vamos, que... es más sugerir que enseñar. Aunque en algún momento creo que se ve un poquillo, pero... Bueno. No, no es nada escandaloso. Y cuenta, Ángela, ¿qué traes tú por tu cuenta? Bueno, yo os voy a poner un... Ramón, nos vamos a poner un link. Uy. Y... Bueno, es simplemente una página que es el... Se llama Eventos Frikis de Interés. Que creo que su propio nombre indica de qué va la página. Y bueno, es un poco calendario de las jornadas, exposiciones... quedadas, salones de cómics, salones de... vamos, cualquier cosilla así friki. Sí, de temas de videojuegos, de rol. De, o sea, es de todo, efectivamente. De ciencia ficción, de rol, cosas así. Todo bastante interesante. Que la verdad que hay muchas cosas de Málaga, pero bueno, también hay de Madrid, de casi todos los lados. Ángela Dini, de Málaga para el mundo. De Málaga para el mundo. Entonces... Oye, pues es interesante, para no perdernos las cosas y estar atentos, me parece una idea estupenda. O sea, un calendario friki, como quien dice, de verdad. Sí, bueno. Me parece una idea muy, muy buena. Solo faltaría que tuvieran por ahí un calendario de estos para suscribirse, de Google Calendar o iCal, claro, estas, pues mira, cosas. A lo mejor logramos que nos escuchen, ¿no? No llegar a ellos y que ellos, a su vez, nos complementen a nosotros. Qué bueno. Yo me suscribiría. Hacer sinergia, sí. Claro. Pero vamos, que sí, que el sitio es bastante interesante para todos los que estén acostumbrados a viajar y viajar y viajar y atender a todos los eventos relacionados con estos temas, que hay unos cuantos, por lo que se ve, hay unos cuantos. hay un montón de Ramón eventos. Y yo buscamos patrocinadores para seguir todos estos eventos. Sí, hacer una gira para estar en todos. Y comentamos todo. 365 eventos, ya está. ¿Dónde podemos encontrar nosotros un patrocinador? No sé. Complicado, sí. Un business angel de esos. Un business angel. Y vamos, que sí, que es un enlace bastante interesante. Que esté ahí todo centralizado y demás, porque muchas veces te pierdes. Nos perdemos las cosas, sí. Te pierdes cosas simplemente por eso. Porque no te enteras de nada. O sea, es muy difícil enterarse de todo lo que hay. Fíjate que antes, hablando de las jornadas de podcasting, el mismo fin de semana era el Salón del Manga de Barcelona. Ah, sí, es verdad. O sea que tenías que dividirte el cuerpo si querías ir a las dos. Efectivamente. Y luego también coincidía con el Interqué. Oh, sí, bueno, cierto, Interqué, gran evento. Bueno, es otro evento friki, como quien dice, ¿no? Sí, lo que pasa que sí. Pasa que ya eso lo han... Lo han hecho muy... hecho para las masas. Lo han hecho muy comercial. Ya no mola. Ya no mola. Mejor nosotros que somos exclusivistas. Por supuesto. Y antes de que nos perdamos por completo, seguiremos aquí con Friki Curioso. El siguiente enlace, que es uno que vi en una web que se llama Den of Geek. Y habla precisamente relacionado con esa efeméride que es el 25 aniversario del estreno de Regreso al Futuro, habla de los agujeros en el guión y de las paradojas relacionadas con los viajes en el tiempo que hay en la trilogía de Regreso al Futuro. Y da para comentar unas cuantas. Están explicadas bastante bien en el artículo, pero así vamos a comentar un poco por encima algunas, que son bastante curiosas y bastante inmediatas, ¿no? Lo primero, que cómo es posible que George y Lorraine no reconocieran a su hijo. Es decir, en el año 55 aparece Marty McFly y hace que se enamoren y se junten en el baile. ¿Y cómo es posible que luego, cuando vuelve a su tiempo su hijo, sus padres no le reconozcan, no sepan que es su hijo? Es verdad. ¿Lo habrán olvidado? O sea, yo... Imagínate que 55 años después te encuentras una persona a la que solo ves 3 días. No, 55 no, 30, 30 años. Bueno, 30 años, eso. 30 años después, o sea, tú, una persona que ve una semana, ¿tú te acordarías de su cara 30 años después? Hombre, es complicado, pero hablamos de la persona que hizo que se enamoraran. Ojo, al dato. Atención a eso, o sea, no es cualquier persona. Es probablemente la persona más importante de sus vidas. A ver, que es algo... Sí, sí, es un dato curioso. Sí, es sí. Que es algo muy evidente y nadie piensa en ello, yo creo. Es algo de muy de... Pues, vamos a sacarle pegas. Luego hay lo típico, ¿no? Que hay dos coches, dos DeLorean, dos máquinas del tiempo en el año 1885 a la vez. Y básicamente en la tercera película se pasan toda la película intentando... intentando hacer que el coche funcione para regresar a su tiempo. Pero hay dos, porque está el coche con el que han vuelto y el coche que le deja a Doc a Marty McFly para el futuro. O sea, está es complicado esto de los viajes en el tiempo. Cuando ya aparecen las segundas y la tercera película, ya se empiezan a mezclar ahí coches y ya no se lleva la cuenta muy bien. El tema de las paradojas y de que no puede haber más de una copia en el mismo sitio de la misma cosa, o de que se conozcan los mismos personajes en el mismo sitio, ya empieza a chocar. Otra cosa que hay es que, por ejemplo, en el 85, se suponía que en 1885, el mayor problema que tenían en la película era que en el coche perdió toda la gasolina que hicieron, y porque el depósito estaba roto. Y resulta que, ¿cómo es posible que no supiera hacer gasolina el Doc Brown? Es algo que no tiene mucho sentido. ¿Qué más cosas? Tú sabes, no sé. ¿De verdad tenía que saber hacer gasolina? Curioso. Me estás dando que pensar mucho. Sí, hay más cosas, como por ejemplo... Primero pones pechos y luego dudas. Sí. Para tenerte confundida. Otra cosa es que cuando le deja la nota a Marty McFly Doc, le deja una nota muy escueta en la que le cuenta muy poco. ¿Por qué no le cuenta más? Y le explica toda la situación. Tan difícil era. Joder, le deja una carta durante un montón de años y no es capaz de tomarse el tiempo para explicarle las cosas. Sería una carta muy larga. Y eso que son amigos, vaya mierda de amigos. En fin. Luego, el tema típico este de... No te puedes conocer a ti mismo cuando viajas en el tiempo, porque pueden pasar dos cosas. Una, que todo el universo conocido se autodestruya y bla bla bla bla bla bla, o que os desmayéis, ¿no? Es la típica cosa que hacen, que dice Doc en las películas. Y resulta que en la segunda película, cuando la propia Jennifer se conoce a sí misma en el año 2015, no hay gesto de sorpresa cuando se ve a sí misma. No, ni se desmaya, ni explosiona nada. Eso es más bien un fallo de la película, más que un fallo del guión y todo esto, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Pero vamos, hay muchas cosas así. Hay cosas que de las tres películas relacionadas también con el almanaque de la segunda película, que roban en la segunda película. También el asunto... Esto ya es lo más evidente de todo. Y es que puede pasar cualquier cosa en la película que con llamar gallina al protagonista Marty McFly ya le provocas y hace que haga lo que no debería hacer. ¿Pero eso no pasa a todos los hombres? A mí no. Puedes llamarme gallina si quieres. ¿Seguro, Ramón? Seguro, seguro. Que me da lo mismo. Vamos, hay más cosas en el artículo este que están todas muy bien explicadas y más en serio y como muy profundamente, pero vamos, que sí, que para pasar un rato y tal está bien, pero que no olvidéis, amigos, que las películas son las películas de aventuras para pasarlo bien y ya está, que no trata de ser ciencia ficción pura y dura, ¿eh? Vale, con eso lo digo todo, que son grandes películas, aunque tengan fallos de estos de paradojas temporales y... Es que muy, haces una película temporal y yo creo que es muy complicado... Ya, pero en este caso además es que es una película sobre todo que... si vas a hacer después otra película y después otra película. Sí, pero que en este caso además las películas estas de Regreso al Futuro son películas que no se toman muy en serio a sí mismas y que el tema del viaje en el tiempo es una excusa, no... No es que sea el eje fundamental de todas las películas, salvo un poco en la segunda, pero no es el tema. O sea, el tema no es el viaje en el tiempo, sino las relaciones de los personajes y cómo cambian en las realidades alternativas que se generan por ahí, en algunas, y las situaciones en las que están, más que el propio viaje en el tiempo. Pero bueno, creo que ha quedado claro. Ya cuando lo veáis, veréis todos estos fallos, entre comillas, de guión y paradojas temporales que hay explicados en ese artículo. Y cuenta, cuenta, que tienes por ahí algo sabroso que contar. Sí, bueno, tengo una página con recetas frikis. ¿Recetas frikis? ¿Pero cómo de frikis? ¿Cómo de frikis? Pues, ¿cómo de frikis? Pues tan frikis como, por ejemplo, cómo preparar lembas de Lorien. ¿De qué? De Lorien. ¿De los Lorien, quieres decir? De Lorien, sí. Bueno, Lorien. Sí, sí, las famosas lembas. Unas lembas para el camino. Sí, las lembas de los elfos, que en un solo bocado ya te saciaban el hambre, supuestamente, sí. Qué vergüenza. Teníamos alguna cosilla más, espera que mire. Patatas picantes de Otic, de la posada del último hogar. Del Dragonlance. La gente se aburre ahí... mucho. Bueno, tenemos ahí varias recetas, tenemos vinos calientes con especias, etcétera, etcétera. Yo os pongo el link y bueno, si hacéis alguna receta, pues simplemente sí, y salís contarme vivos. Y salís vivo, contarme cómo ha salido. Pero estaría guay, ¿no? Sí, claro. Algo, supongo que se podrá. Además, hay muchas. Estaba mirando y son con cosas que se puede hacer. Que no es en plan de un ojo de buey con tres pelos de no sé qué. Vale, que son cosas comestibles, vamos. Sí, bueno, hay una que fue que hablaba del polvo de ángel, de la sustancia blanca que los ponen a los Urukai, ¿te acuerdas? Sí. Y habla que es con una hoja de guacamano, de guanaco. De guanaco. Eso, perdón. Petróleo, queroseno, ácido sulfúrico, cal y carbonato sódico. Ah, qué rico todo. Qué hambre tengo de repente. Esa os recomiendo que no la preparéis. No. Intentaros centraros en los panes del camino, etc. Sí, mejor. Bueno. O sea, a no ser que tengáis un estómago de titanio, no, sí. No lo intentéis en casa, amigos. Esto necesita un profesional para poder comérselo, sí. Y creo que nada más, ¿no? Por esta sección. Bueno, no. Hoy me quedo aquí. Te quedas aquí y te plantas. Bueno, y ahora vamos con una sección pequeñita. Pero que me ha dado un placer de dimensiones épicas. Y es que, no sé si os acordáis de la sección del concursazo que hicimos como hace... ¿Cómo la van a olvidar? Hace un mes, en el que estuvimos dando dando la tabarra durante bastante tiempo. Y consistía básicamente en adivinar una película a la que nos referíamos a través del tarareo magnífico, maravilloso de Ángela Dini, que tarareaba una canción de su banda sonora. Bueno, es decir, que Ramón había escogido la canción... Ha escogido la más complicada y difícil del mundo. Bueno. Después de 300.000 millones de cartas, emails y comentarios respondiendo al concurso... ¿Tantos hemos tenido? Bueno, a lo mejor 3 o 4. y ninguno correcto. Después de todos esos, que, bueno, os volcasteis en la participación... Os juro que no lo puse difícil a posta, pues Ramón. Pero reconozco que era complicado acertarlo. Llegó Teogonist por el Twitter y lo acertó. Pues ¡lo acertó! ¡Tenemos ganador para la sección del concursazo! ¡Sí! Teogonist ha ganado al decir... Ya, no te emociones tampoco. Vale. Al averiguar que era, evidentemente, Kill Bill la película y que lo que tarareaba Ángela era Battle with Honor or Humanity, que es una canción bastante reconocible si la escuchas o la tararea una persona normal, pero aquí Ángela... Hizo un cover que era demasiado difícil. era muy complicado. Y sí, era Kill Bill. Bueno, el premio, como ya dijimos, es un dibujo de Ángela a partir de una foto de Teogonist, que ya está en ello. Ángela, ¿verdad? Sí. ¿A que sí? Sí, di que sí. Dice que me la han mandado. Te la han mandado, ¿no? Sí. Te la han mandado, estás en ello. Bueno. Que sí, me la han mandado. Ya se la daremos... Se la daré. ¿Te la ha dado él o la has sacado tú de alguna? No, me dijo que la sacara de su. Ah, vale. De su cuenta de por ahí. X. Vale. De una cuenta X. Bueno, vale. Eso no importa. La cuestión es que ya se la daremos al vencedor en breve. En cuanto Ángela termine, que terminará pronto de hacer el dibujo. ¿A que sí? ¿A que terminará pronto? Sí. Sí, bueno. Entonces, dada la dificultad del concurso anterior. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo mucho más fácil para que cualquiera pueda participar. Menos gracioso, va a ser menos gracioso. Sí, seguro. Bueno, o quizá no. ¿Te acuerdas lo que nos reímos la primera? Sí, desde luego sí. Quizá grabándolo no va a ser tan gracioso. Esto va a ser a lo mejor más gracioso luego viendo la forma de participar de la gente. Bueno, entonces hemos dicho, vamos a hacer un concurso para la gente de Twitter. De Twitter. Entonces, todos los que nos sigáis en Twitter o no nos sigáis en Twitter, pero tengáis cuenta de Twitter y escuchéis este podcast, podéis participar en el concurso en el que podéis ganar eso, un bonito dibujito de vosotros mismos, como el que nosotros tenemos para el blog de este podcast, que podéis verlo ahí en cartoonnetwork.com, en la parte de quiénes somos, veis los dibujos que hace Ángela de nosotros. Bueno, pues un dibujo como ese lo podéis ganar. Y esta vez participar es tan fácil como en Twitter, es hacernos una mención, o sea, escribir @cartoonnetwork y decir Cartoon Network es... y definir qué es Cartoon Network. Ya está, tan fácil como eso. Iremos apuntando quién participa y dentro de un mes, pongamos el día 6 de diciembre, terminará el plazo y... Uy, 6 de diciembre, no, perdón, 6 de diciembre no, me estoy adelantando. El 8 de diciembre terminará el plazo para participar. Y entre todos los que hayan participado, pues se sorteará ese maravilloso regalo que es el dibujito de Ángela. ¡Ole! ¿Y cómo lo vamos a sortear? Pues con random.org, su notario, y cada vez el de más gente. Muy bien. De forma muy fácil. Oye, ¿ese notario, con lo que cobran los notarios, nos van a cobrar tanto? No, este es más barato. Este sale por cero, exactamente. ¡Oh, qué bien! Pero eso, recordad... ¿Y por qué la gente sigue yendo al notario? Porque son tantos todos. Recordad, escribir @cartoonnetwork y luego definís qué es para vosotros este podcast tan absurdo. Simplemente. Así que, bueno, creo que ya por esta vez... Ya que no tenía por qué ser malo, ¿eh? No, podéis, no, a vuestro aire, eso sí. Podéis decir lo que queráis. No os vamos a censurar. No, esto no es un sitio donde se censura a la gente. ¿A que sí, Ángela? No, calla, calla, Ángela, calla, no diga nada. Bien. Ya somos explícitos. Y hasta vale, ya callo, Ramón. Hasta aquí el concursazo de este episodio. Recordad, hasta el 8 de diciembre tenéis tiempo para participar. Bueno, y vamos a ir con la sección de los oyentes, que aquí es donde vosotros sois los protagonistas. Qué bien has empezado, Ángela. Me has emocionado profundamente. ¿Verdad? Sabes que cuando me arranco. En la sección de los oyentes, donde comentamos básicamente lo más relevante de lo que nos habéis dicho a través de todos los medios posibles que tenéis a vuestro alcance, como es el email, como es los comentarios, Twitter, Facebook... La suscripción de iTunes... Nuestro código postal, todo. Todo. Sí. Entonces, emails esta semana ni no hemos recibido, lo siento, no. os odiamos mucho, pero no pasa nada, ni de audio comentarios tampoco hemos recibido, bueno, no pasa nada. En iTunes hay que dar las gracias a Filostro por su reseña, que fue muy amable y muy graciosa, llámalo X, muchas gracias, que siempre, cada vez que hacéis una reseña en iTunes, nos arrancáis una sonrisa. Así que, por favor, muchas pues sí, reseñas en iTunes. Gracias. Pensad bien. En Ramón sonriendo en su antiguo avatar. No vamos a hablar de mi cambio de avatar, por favor. Eso es un tema personal. Ay. En fin. Y así es, Ramón, cuando escribí una reseña. Ya está. En los comentarios, hay que agradecer los comentarios de Adri, de Z81... Teogonis, ¿sí? Jaume Struch, Doctor Genoma, Anquiza y Zordor, muchas gracias. Uh-huh. Y así un poco por encima podemos comentar que Adri me recomienda a mí personalmente Scott Pilgrim y dice así que me va a gustar ese cómic porque sí, porque es muy bueno, porque es muy divertido, porque bla bla bla bla bla bla. Ay, sí, a ver, he visto la película y la verdad. Ay, es que yo no la he visto, ¿está guay? La película a mí me ha gustado mucho. ¿Y por qué no se espera que la estrenen en cine? ¿Que la ha visto en español o en inglés? En versión original, sí, la he visto. Vale, que la van a estrenar en el cine este viernes, ¿no? Creo que el siguiente. Que han estado retrasando el... Sí, es que es una de las razones por las que no he esperado a verla en cines. Efectivamente. Esto es una cosa personal que yo hago, y es que cualquier película que se estrene en España y ya esté en Blu-ray, no voy al cine a verla. Ya, el tema, yo pensaba que no la iban a estrenar porque no ha tenido mucho éxito en taquilla en Estados Unidos. No ha tenido el éxito que esperaban. Pero sí, ha tenido éxito, o sea, y movió bastante a la gente. Sí, o sea, ya sé que no fue un taquillazo, ya, pero... Efectivamente. Entonces, como, y la han estado, hay muchas películas de estas que han estado retrasando hasta que al final las han estrenado directamente en DVD. Pues y pensaba que iba a ser uno de los casos, pero no, hoy mirándolo por casualidad, porque estaba ya a punto de verla descargada, ¿eso se puede decir? Sí, sí, lo puedes decir tranquilamente, no pasa nada. Pues la iba a ver, pero he visto que no, que finalmente la van a estrenar. Si no, a no ser que dentro de 2 semanas vea que la vuelven a retrasar. No, no, se estrena. Sí, que esperaré, sí. Creo que la voy a esperar. Pero vamos, la película está muy bien y me ha hecho bastante gracia. Y la historia... Es original, ¿verdad? La historia es muy original y está muy bien, sí. Los personajes, la verdad es que... no sé si son así exactamente en el cómic, bueno, pero desde luego me llaman bastante la atención como para realmente sí... desdecirme un poco lo que dije y decir que sí, que ya me atrae más el cómic de lo que me atrajo en su momento. En este caso, por ejemplo, es uno de esos cómics que como digo yo, que te lo lees corriendo, ¿vale? Es una historia que sí, no es como te contaba el cómic anterior, que te pones a mirar cada detalle. Es un dibujo mucho más simple, que va mucho con la historia, más desenfadado, y acompaña mucho es un cómic que te lees muy rápido. Bueno, y otro comentario de Anquiza. Nos dice que, ojo al dato, porque esto es una confesión absoluta de la que te debería avergonzarse. Anquiza nos dice que tiene Zombie Strippers en DVD. Bueno. ¿No te da vergüenza, Anquiza? En serio. Bueno, tú la has visto, yo no. Yo la he visto, yo la he sufrido. El que tenga el DVD, por favor, amigos que escuchéis este podcast y tenéis el DVD de Zombie Strippers, hacedme este favor. Coger el DVD, tirarlo a la basura... luego llevar la bolsa de la basura a un contenedor y prenderle fuego al contenedor. No, que los contenedores son muy caros, Ramón. Que el contenedor sea los metálico. Los pagamos todos. No, que el contenedor sea metálico y ya está. Se acabó el problema. En serio, o sea, me duele mucho que alguien haya recibido dinero por esta película. Pero bueno, luego lo compensa haciendo un comentario muy interesante y es que sobre 28 días después y los infectados hablan de que en 28 días, era 28. Sí, no, que 28 semanas después los infectados ya no tenían problemas con el agua. Y que es algo que me hace mucha gracia porque precisamente los infectados de 28 días después y 28 semanas después tienen supuestamente un virus que proviene de la rabia. Y uno de los síntomas de la rabia es la hidrofobia. Entonces me hace mucha gracia que un zombie sí tenga problemas con el agua, pero luego un infectado que tiene un virus derivado de la rabia, resulta que lo supere. Aquí hay un problema de cohesión, de aquí coherencia. Aquí hay un agujero de guión. Sí. Que eso era otra cosa. No, sí, hay un agujero de guión aquí, sí. Muy gordo, por algún lado. Y luego nos comentaba un libro relacionado con los libros que comentaste tú de temática zombie, que es Apocalipsis Z, que es de un escritor español y que cuenta la historia de un abogado que vive en Galicia y que a través de su blog cuenta cómo se propaga la epidemia y cómo se busca la vida para sobrevivir. Y dice que está bastante bien, aunque no llega al nivel de Guerra Mundial Z. Ya, te veo buscando. Pero bueno, por lo menos apoyaríamos el mercado español. Ya comenté yo que había uno de un autor malagueño que ha hecho dos ya. Bueno, yo es que ya últimamente estoy flipando mucho con el tema de los libros de temática zombie, porque si ya hubo... Orgullo y Prejuicio Zombies ha hecho mucho daño y claro, las editoriales se han lanzado a hacer libros de encargo de temática parecida y hay cosas como La Casa de Bernarda Alba Zombie y madre que... mía y cosas parecidas en el mercado español. En fin, para ya de escribir sobre zombies, si es para hacer eso, por favor. Está la gracia, hace gracia una vez o dos, pero eso de adaptar obras clásicas con zombies yo creo que aburre un poco al final, ¿eh? Bien, sí, bueno. Ya se han pasado. No me van a hacer caso, pero es por decirlo. Luego, Zordor se queja de que no digas esto de los ojos achinados. Que vale, no solamente... Vale, decirle. Pero es costumbre y aquí además te lo dice todo el mundo. Que los ojos rasgados no son solamente de los chinos, que son rasgos asiáticos. Pero como... No sé, porque es una costumbre española, en realidad. Cuando ve a alguien con los ojos rasgados es chino ya de por sí. No existe más nacionalidad. Bueno, o podríamos decir ojos angeladinados. Bueno, ojos rasgados. Tengo ojos pequeños, de recién despertado. Ojos todo de todo el día. ¿Tienes yo tenía un amigo que me decía que yo siempre estaba sospechando. Ojos de manga. Sí, bueno, no, porque los de manga son muy grandes. Ya, eso es la gracia, la verdad. ¿Y qué más? Así. Y sobre lo que comenté, y que no son tan frikis también, sí, como tú los pintas. Me comentó Zordor que evidentemente que el estereotipo que hay de los japoneses hiper mega frikis, que ese es un estereotipo y que desde luego esa imagen que se da, que se suele dar del super friki japonés, es solamente muy marginal. Evidentemente, Zordor ya lo comentaba, que yo estaba exagerando, y claro, cuando hablé del tema del resort este de vacaciones que daba ofertas a los usuarios del Los Plus, del videojuego este de simulador de citas, pues hice muchas coñas referentes a los japoneses y los frikis que son los japoneses. Evidentemente estaba exagerando mucho para darle un toque más de gracia, pero sí, sé que los japoneses no son todos así. No son porque todos, si no serían... No, además en Japón hay un contraste muy grande entre el tema clásico y las costumbres japonesas y todo eso, y el frikismo extremo. Sería un país de locos si todos fueran así, realmente. Y no estarían donde están, seguramente. ¿Qué más cosas? En Twitter... Por Twitter, Realbas nos sugirió un tema para hablar en el podcast, que es un poco así como abstracto, pero que puede dar mucho juego, que es... Sí, a mí me parece muy interesante también, ¿eh? Robocop versus Terminator. Me parece muy interesante. Hacer un creo versus. Que podríamos tratarlo, sí. Podemos inaugurar una nueva sección, sí. Versus. Los sí, versus. Porque además da para mucho, lo de los versus. Sí, imagínate, yo qué sé, Darth Vader versus Terminator. Sí. O cosas por el estilo. Sí, sí. Vamos a pensar en esta idea, le vamos a dar un par de vueltas. Imagínate, Nikita versus Kill Bill. Sí. ¿Cómo se llama la de Kill Bill? Beatrix Kiddo. Beatriz, eso. Imagínate. Spoiler, he dicho el nombre. Bueno, es verdad. Sí. No, pero sí, una sección de versus así de personajes o de cosas por el estilo. Mira, lo vemos bien. Vamos a ver sí, cómo lo metemos dentro del podcast y lo podemos incluir. Luego hay que hacer una mención especial a nuestro oyente Saconi, que hace unos días publicó una imagen en la que se veía cómo había hecho sus deberes y se había comprado ¡olé! Varios libros. Mi recomendación. Entre ellos Fundación y JPod. Y Guerra Mundial Z. ¡Ole! Así que sí, haced como Saconi y seguid nuestras recomendaciones, que nos hace mucha ilusión. Sí, comprar cómics. Y comprar cómics. bueno, en Facebook hay que agradecer los comentarios a Luis Fletcher y a Eduardo Moreno, que nos han dejado unos comentarios ahí muy... Muy monos. Muy monos, sí, que aparentan mucho. Y que decía Luis decía sobre la gente fanática de los zombies, al oírnos dijo que había descubierto que él era uno de ellos, de estos que nosotros comentábamos. Creo que le pasa a mucha gente. Sí, de estos que comentábamos que están como agazapados, escondidos, y cuando alguien dice la palabra zombie aparece y te empieza a decir nombres de libros, de películas, de series, sí, de todo, sí, relacionado. Oye, que sigo con la teoría de que es súper cierto esto, ¿eh? Sí, sí, lo he podido comprobar. Y lo malo es que yo creo que también me he convertido en una de ellas a partir de este episodio. Totalmente, sí. Además, totalmente, no puedo parar. Ramón bueno. Lo sabe porque enseguida le meto... me metes un zombie. Le meto un zombie en cualquier conversación. Y me pasa mucho. Y luego, en Twitter, como sí, siempre, avisamos de cuánto grabamos y nos han dejado algún comentario. Sí, los están mirando. Pero vamos, no muchos. Creo que hay uno especial para ti. Hay uno para mí, gracias, Z81, en el que dice... Además, te doy las gracias de verdad, de corazón. O sea, esto no es broma, no es irónico, Ángela sabe por qué. Z81 dice, Doctor Who está sobrevalorado. Yo cuando lo he visto he dicho, Ramón ha visto el cielo abierto. No, no está sobrevalorado, Doctor Who mola mucho. Y yo aquí sigo intentando batir el récord y lo voy a conseguir. Sí. El que se haya dado cuenta de por qué digo esto... Le voy a dar un premio especial. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de tu... Ramón tiene una especie de... De reto. De reto. Tengo un reto en este podcast que de momento lo estoy cumpliendo. Un reto oculto que solo yo sé. Sí. Y entonces lo estoy cumpliendo en todos los episodios. Desde, la verdad es que la mayoría de las veces estás teniendo ayuda. Sí, de forma sin pedirla, pero oye, gracias, ¿no? Gracias sí. A todos. Gracias a Ángela, gracias a Z81, gracias a todo el mundo. Bueno. Bueno, oye, te tengo que confesar una cosa. ¿Qué? Ahora poniéndonos serio. Dime. Echo de menos a gente a Kojima, no ha dicho nada, no vende nada, ni... No sé, está ocupado. Como me ha conocido en persona ahora, pues supongo que ya... Ha perdido el interés. Ha dejado de escucharnos. Ha perdido ya el interés, ahora que te conoce y que ha tenido. No, no me ha tenido, no me ha tenido. Bueno, os recordamos las formas de contacto para hablar con nosotros y sugerirnos cosas, temas y comentarnos el podcast. Sí, que el es... móvil de Ramón es 647. Sí, más o menos. Bueno, el email que es info@cartonnetwork.com. El Twitter que es @cartonnetwork. En Facebook estamos en Cartoon Network, también búscanos por ahí. Uh-huh. Y si no os habéis quedado con la forma de contacto, no pasa nada porque podéis ir a la web del podcast, que es cartonnetwork.com, y ahí tenéis toda la información y todas las posibilidades. Y ya para... que estáis ahí, pues nos dejáis un comentario, claro, diciendo algo. Comentarios, podéis enviar. Comentar cosillas que nosotros veamos. ¿Qué les ilusiona? Que la Ángela solo graba para sí. que le comentéis, básicamente. Sí. Yo confieso. Bueno, pausa dramática. Y esto ha sido todo por este episodio 4, 5, 6. Bueno, es el episodio 4. Tenemos ahí un. Pero tenemos una numeración. El episodio Z2. Z2, eso ya llegará en otro momento. Ay. Hasta que ha llegado este episodio, yo he sido Ramón Rey. Yo soy Ángela Dini, muchas gracias por escucharnos. Y hasta luego. Hasta tente. There.